tardes, transmitiendo desde el Centro Cultural de México para el Noticiero Popular. El día de hoy aquí nos encontramos aquí con una coalición llamada SAS. Vamos a empezar una entrevista. Nos gustaría que nos dijeran su nombre, a qué coalición representan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosario Ocharis. Yo trabajo para la organización que se llama Latino Health Access y soy parte de la coalición SAS, o Santa Ana Active Streets, o Santa Ana Calles Activas. Esta coalición está representada por diferentes organizaciones y también residentes de Santa Ana. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de qué se trata SAS y qué hacemos. Y entonces SAS trabaja más en SAS trabajan para trabajan en la ciudad de Santa Ana para cambiar cosas en políticas y las sistemas para una vida activa, también para mejorar el transporte y para personas que está caminando o está en bicicleta y para tener una comunidad más saludable y más seguro. So, en general nuestro enfoque es promover el andar en bicicleta, el caminar más y, como decía Chris, es para tener acceso a calles que sean más seguras para hacer esto. O si queremos que la gente camine más y que la gente ande más en bicicleta, que las mamás que andan con sus carriolas, con los niños, caminen más, obviamente por beneficio de la salud. También queremos que haya una infraestructura, calles que estén diseñadas adecuadamente para alocar a los ciclistas, a los peatones o a la gente que caminamos, y también a los carros. Y la mayoría de nuestras calles ahorita en Santa Ana están solo diseñadas pues para carros. Por eso es que también tenemos un alto índice de personas que han fallecido o que han tenido accidentes mientras están en bicicleta o caminando. Entonces Santa Ana desafortunadamente es número uno en accidentes y fatalidades en el estado de California. Entonces la ciudad de Santa Ana está tomando muchas iniciativas, estamos colaborando mucho con ellos también como coalición para que esto cambie. Queremos promover lo que se llama en inglés la walkability and bikeability, ¿verdad? O caminar más y andar en bicicleta. Pero si las calles no están diseñadas para que eso suceda de una manera segura, pues vamos a seguir teniendo todos estos problemas, ¿verdad? Entonces eso es lo que SAS también quiere hacer. Somos un grupo de diferentes organizaciones. Está Bicycle Tree, que es un taller de bicicletas, que es una organización sin fines de lucro también. Y si son un taller de bicicletas, ayudan ahí a arreglar tu bici de manera gratuita. Y también ofrecen clases educativas de cómo andar más seguro, cómo ser un mecánico de tu bicicleta. También tenemos a NeighborWorks, que es otra organización que es de housing, pero ellos entienden que el obtener una casa es más allá de nada más tener tu casa, sino que tu casa pertenece a un vecindario y hay que cambiar cómo está diseñado el vecindario. También están jóvenes de la organización KidWorks con el programa de Bike It. También están residentes y, bueno, en sí son las organizaciones principales que representan a SAS. No sé si tengan más preguntas. ¿Qué nos podrían decir aquí en la main, la primera? Ahí el semáforo de ahí pasan muchos accidentes porque veo que los carros solamente se tiran, no hacen el stop para poder pasar. ¿Eso también ustedes van a ver si pueden arreglar? Hay muchas cosas, creo que en esto de mejorar las condiciones de la ciudad, varios aspectos. Mucho de lo que nosotros hacemos como coalición es el activar. Esos son nuestros tres enfoques: activar, educar y abogar. Lograr cambios de póliza o de sistemas también que mejoren obviamente el transporte activo y lograr calles completas. Pero es un esfuerzo compartido, como digo, eso tiene que pasar estas tres cosas a todos los niveles, a nivel ciudad, a nivel ciudadanos, a nivel personas que caminan, a nivel personas que andan en bicicleta y obviamente a las personas que manejan o traen su carro. So, creo que todos, eso es una responsabilidad compartida, todos tenemos que educarnos, todos tenemos que abogar, todos tenemos que hacer algo al respecto. So, la parte de cambiar lo que la infraestructura de las calles, ahí sí, por ejemplo, hay un semáforo que está mal puesto o necesitamos un alto o un stop en cierta intersección o en cierta calle, es una responsabilidad de sí el ciudadano que vive en esa área o el que pasa por esa calle, decir, observar lo que está pasando, ver el problema, notificarlo, unirse con otros grupos, con sus vecinos, crear ese el poder de la gente, abogar con la ciudad. Entonces el cambio ya es de la estructura físico, le toca a la ciudad hacerlo, pero también creo que no lo van a hacer si nosotros como ciudadanos no informamos qué es lo que está pasando. Entonces es a lo que me refiero de que debe haber como una responsabilidad compartida, ¿no? De todos estar involucrados en esto. Y como mencioné al principio, la ciudad ahorita está preocupada y está haciendo cosas para mejorar los problemas de accidentes y fatalidades en la ciudad. So, estamos colaborando con ellos, la coalición y la ciudad y las organizaciones a las que pertenecemos, estamos trabajando muy unidos. Hay dos proyectos principales ahorita en los que nosotros estamos colaborando con la ciudad. Uno se llama el Plan de Calles Completas del Área Central de Santa Ana. Y el otro es un proyecto de educación sobre ciclismo y también estamos distribuyendo luces y cascos en diferentes áreas de la ciudad a personas que vemos que están en la calle usando su bicicleta, pero que no tienen luces ni traen su casco. So, esa campaña es meramente preventiva también, la de educación de ciclismo. So, tenemos clases que se están dando los fines de semana, sesión A y sesión B. Son 8 horas en total. La primera, la sesión A, es lo educativo, lo que le llamamos en el salón de clase. So, todo lo teórico son 4 horas donde se aprende cómo ser más visible cuando andas en tu bicicleta, cómo posicionarte en la línea o en el carril de en el carril de la calle y en el de bicicleta también, cómo conocer las reglas, porque así como cualquier otro vehículo, como cualquier carro, hay reglas de manejo, también los ciclistas comparten las mismas responsabilidades y obligaciones que las personas que manejan carros y mucha gente no lo sabe. So, hay reglas que seguir, hay lugares correctos en el carril de la calle en el que tú te puedes posicionar para ser más visible y todo eso. También, y todo eso lo cubrimos junto con otras cosas en la parte de la educación, la de classroom, que le llamamos en inglés, o en el de salón de clase. Ya la parte B es donde es lo práctico. Hacemos ciertos trucos con la bicicleta, practicamos maniobras, los maneuvers, para que la gente se sienta más cómoda de hacerlos, cómo dar una vuelta si, repentinamente, si hay necesidad de hacer una vuelta, cómo frenar apropiadamente y repentinamente si es que algo aparece enfrente a ti inesperadamente, y todos esos tipos de maniobras las hacemos en la sesión B. Eso son muy importantes y eso es, creo que va a ayudar mucho porque la mayoría, viendo estadísticas, la mayoría de los problemas o de las fatalidades que han pasado se pueden evitar si uno hubiera estado haciendo las cosas correctamente. Entonces, ese es el primer proyecto. ¿Tienes una pregunta? Pues yo nada más quiero comentar de que estamos aquí en radiosantana.org. Próximamente 104.7 FM, pero también te viene con ustedes alguien más. Bueno, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Me llamo Lina Guzmán. Y usted participa también con el grupo. O sea, ¿cuál es su trabajo ahí? Ahorita soy una voluntaria ayudando a SAS con los programas de clases de con confianza y también el Complete Streets Plan. Y también ayudan en como un líder con nuestros paseos de bicicleta también. Uh-huh. Y sí. Porque ayer hicimos una red donde conmemoramos a los bicicleteros que fallecieron y en las calles. Y también a veces en nuestros paseos, tenemos algunos temas, como en el verano o invierno. Verano vamos a tener unos paseos también para divertir las calles. Tenemos cumbias, tenemos música y como Lenet ayuda en esto uh-huh. también. Y cada uno ayuda de que los paseos están seguros. Tenemos un nuestro web sitio es sascoalition.org tenemos un link se llama volunteer y allá tenemos una forma y puede llenar y tenemos también otras actividades que estamos haciendo que necesitamos ayuda y sí pueden chequear esto y también por email pueden mandar un mensaje por info at sascoalition.org y para un número de teléfono si quiere más información llama por Marina Ramírez, es un voluntario también y trabaja por un grupo de nuestra coalición y número es 909-784-9325. Y por más información, ella puede ayudar también. Otro proyecto que tenemos bien, bien importante es el plan de calles completas del área central de Santa Ana. Mucho de lo que nosotros hacemos es que queremos que la voz de la comunidad sea representada en decisiones que los van a afectar, pues obviamente, ¿no? Principalmente a nuestros residentes. El proyecto de plan de calles completas del área central de Santa Ana va a dar la oportunidad a que la gente dé sus ideas de cómo le gustaría que las calles del área central de Santa Ana estén o se diseñen. Ahorita la ciudad está haciendo este proyecto, es un proyecto de planeación. Al final de este proyecto la ciudad va a tener como este libro, esta guía que va a guiar cómo ellos van a aplicar ya después por fondos, van a tener este va a ser como mapas ya diseñados por la comunidad que ya después la ciudad le tocaría aplicar por dinero para construirlos, ¿verdad? Para hacer estos cambios ya más visibles en la infraestructura de las calles. Pero yo siento que este es un proyecto muy bonito en el que todos deberían de participar, toda la gente que vive cerca del área de la calle Ray, de la calle San Andrew, la calle Bishop, la calle 5, y la calle Orange, que son la gente que también vive cerca del Maple Trail, del bike trail que hay aquí en Santa Ana. Todas esas áreas son en las que se están enfocando más para empezar a hacer los cambios y son las que quieren incorporar en este plan para hacer diseños nuevos diseños de estas calles para que sean más seguras para andar en bicicleta y andar caminando. Entonces vamos a tener la oportunidad de dar nuestra opinión de cómo queremos que sean nuestras calles. Yo siento que esto es un proyecto muy bonito porque ahorita está, puedes tú decir, ser tú un arquitecto, un ingeniero, a mí me gustaría que aquí se vea así, hasta puedes decir, que aquí haya un árbol, porque sí, cuando vas caminando también necesitas la sombra o cuando andas en bicicleta, pero entonces esas cosas de hacerlo más bonito también invita a la gente a que camines más o andes más en bicicleta. Entonces yo me emociono con esto porque digo, qué padre que nuestra comunidad tenga la oportunidad, que hay un espacio en el que tú puedas ir y decir, a mí me gustaría que así se viera la calle o las calles por donde yo vivo, las calles que yo uso ahorita de manera insegura para ir a mis destinos, a la escuela de mi niño o los jóvenes. Yo ando en bicicleta de mi casa a la escuela, pero pues sí la uso porque pues la tengo que, pero no me siento muy seguro. Entonces ahorita este es un proyecto que va a dar la oportunidad de que se cambie, de que se haga un plan para que en el futuro la ciudad pueda aplicar por fondos y cambiar cómo están diseñadas nuestras calles. Son los días. Van a ser 4 días en los que la gente no necesariamente tiene que ir a los 4 días, pero sí les pedimos que traten de ir la mayoría de estos días. Son 4 talleres o 4 reuniones, jueves, viernes, sábado y domingo. Va a ser junio 2, 3, 4 y 5, que es el primer fin de semana de junio. Va a ser el punto de reunión en el Southwest Senior Center. El día jueves vamos a reunirnos ahí a las 6 de la tarde. Es como un open house. Y el día viernes nos reunimos a las 2 de la tarde y vamos a hacer caminatas y paseos en bicicleta, auditorías, o la comunidad va a tener la oportunidad de ir caminando o en bicicleta a observar las calles, y vamos a detenernos cuando estemos haciendo estas caminatas o estos paseos en bicicleta a observar qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Y eso va a pasar el viernes y sábado. Eso es la oportunidad de ir a ser auditores de nuestras calles, y en base a esas observaciones van a estar tomando notas y escribiendo posibles cambios que se pueden hacer en las calles. Yo les repito, viernes a las 2 de la tarde, sábado a la 1 de la tarde y domingo a las 2 en el Southwest Senior Center van a hacer todas estas reuniones. Y parte de las actividades que se van a hacer es, como les mencioné, caminar, andar en bicicleta para hacer observaciones y tomar nota de lo que la comunidad ve. Y también va a haber actividades para los niños. Después nos vamos a reunir todos a compartir qué fue lo que observamos. Eso está muy padre. Ojalá puedan acompañarnos. En estas clases, ¿niños de qué edad pueden ir? Para las clases de bicicleta segura, sí. Para andar en bicicleta de manera segura, vamos a tener una clase exclusiva solo para jóvenes. Pueden ir a nuestro sitio web para ver ahí el calendario de las clases. Tenemos en inglés y en español. La edad que pedimos para los jóvenes es 13 años, pero si están con sus papás, pueden ir. Apenas el sábado pasado tuve una clase y eran dos familias y traían a sus niños de 6 años, de otro niño de 9 y otra muchachita de 13. Entonces, era muy bonito que estuvieron ahí porque los niños van a la escuela en bicicleta. Entonces, estaban súper atentos y emocionados. Mientras estén los padres con ellos o uno de los padres con ellos, pueden ir niños desde 6 años, 7 años a nuestras clases con sus papás. Y la clase que va a ser solo para jóvenes, sí estamos pidiendo que sean de 13 en adelante. Muchas veces a los jóvenes lo que les llama la atención es algo dinámico, uh-huh. No una plática. Sí, parte de lo que hacemos, no queremos decir mucho de lo que hacemos para que se emocionen y vayan, pero un poquito nada más para que les den ánimos. Tenemos bicicleta ahí, so van a observar una bicicleta. Si tienen su bicicleta, los hacemos que usen su propia bicicleta para si preguntamos cuáles son las partes de la bicicleta, cada uno tiene ahí su bici y puede decir, esto se llama así, esto así, bla, bla, bla. Presentamos videos, muchas imágenes, muchos visuales para ellos, obviamente el rompehielo divertido, interactivo también. Eso es para la parte de lo teórico. Ya lo práctico, la sesión B, esa sí definitivamente no hay forma de aburrirte porque estás todo el tiempo haciendo maniobras en tu bicicleta. Primero observas y ya luego a ti te toca hacerlo, y tienes ahí al instructor que está observándote y dándote guía de decir, mira, en esta parte puedes mejorar si lo haces de esta manera, o muy bien, o sí. Pero la parte, yo pienso que las dos sesiones A y B son muy muy buenas, muy interactivas, y de verdad son gratuitas. Muchas personas pagan $300 por estas clases, solo por unas, ya sea sesión A o sesión B, y nosotros las estamos ofreciendo gratuitamente. Eso hay que tomar ventaja de eso, y sobre todo porque puede salvar tu vida, ¿no? Y eso creo que es muy muy muy valioso, ¿no? Es increíble. Esperamos a que la comunidad aquí en Santana tome acción porque no solamente nos va a beneficiar a nosotros, a nuestros hijos, y más adelante estamos educando a nuestros hijos para que ellos usen un casco, ellos uh-huh. usen protección, porque han habido casos que los cascos salvan las vidas. Uh-huh. Entonces, estas clases que ustedes están dando son muy importantes, así que les hacemos una invitación aquí a nuestra comunidad en Santana para que se unan. También si gustan ser voluntarios también uh-huh. pueden, ¿a qué lugar pueden acudir o qué número de teléfono? Sí, para toda la información relacionada a las actividades que estamos haciendo pueden visitar nuestra página web, que es sascoalition.org. Y también pueden escribirnos correos electrónicos a info@sascoalition.org. También pueden llamar a Marina Ramírez, que es quien está ahorita a cargo de estar recibiendo llamadas telefónicas si es que no tienen acceso al internet. Y su número de teléfono es el 909-784-9325. Ese es el número que pueden llamar también. Si se quieren inscribir a las clases, llamen a ese número, contáctenos a nuestro correo electrónico. Si quieren más información sobre el proyecto de calles completas del área central de Santa Ana, también mándenos emails, llámenos. Y también está más cómodo con redes sociales. Estamos en Facebook, en el Twitter y también en Instagram. Y compartimos mucho de como los eventos, fotos de los eventos y también un calendario de los eventos. Estamos en tenemos en el Facebook también. Y pasamos muchas diferentes noticias y noticias sobre la ciudad, entre el transporte o como leyes importantes con estas cosas o como andar en bicicleta más seguro, algo así. Entonces pueden buscarnos en con lo mismo nombre de Santa Ana Active Streets. Háganle Google y ahí va a aparecer Santa Ana Active Streets. No, sí. También queridos amigos del Noticiero Popular aquí, también si gustan información aquí en la Radio Santa Ana, si no pueden comunicarse con esta organización o se les hace más fácil comunicarse aquí en Radio Santa Ana, pues también estamos para ayudar y dar información de todas estas organizaciones que nos benefician no solo a uno, y les invitamos a que tomen acción, que preparen a sus hijos y a nuestros hijos para que más adelante calles más seguras, hijos sanos, familias sanas y una Santa Ana mejor. Y quiero decir que las calles son para todos. Y es y a veces personas que no recuerdan esto, y queremos cambiar esta cultura que las calles son para jugar, son para familias y son para más cosas, no para manejar y cruzar. Y pueden ser hacer diversiones y también. Y entonces queremos sentir más con gusto cuando miremos las calles, que pueden hacer mucho. Pues estamos agradeciéndoles por el momento que se han dado para venir a compartir esto con nuestra comunidad, y nada, como en Radio Santa Ana somos una radio comunitaria donde nuestro lema es de la comunidad para la comunidad. Uh-huh. Y esperamos que estos programas y estas organizaciones sean de gran ayuda, y estamos siempre invitándolos a compartir lo que quieran compartir con nuestra comunidad, y sigan adelante, y gracias por trabajar para nuestra comunidad en Radio Santa Ana. Gracias. Muchas gracias.